Nuestro corazón, sí, claro que sí, está en nuestro corazón, está en todo lado que podamos estar, está el tesoro, pero más que nada el tesoro está, hoy va a estar en la Plaza Pagana, o Pagano, como le quieras decir. Mari Compuche, Pichi Quemalén, Pichi Quehuentrú, buenos días a toditas, a toditos, a todas y a todos, ya lo decimos siempre, a los chicos grandes, a las chicas grandes, a los chicos chicos, a las chicas chicas, bueno, vamos a hacer lío para hacerla corta, ¿no? Porque el programa va a durar una hora y media, capaz que un poquito más, capaz que un poquito menos. Te decimos que estamos en la hora del recreo, para recreértela, para recrearla. Y hoy estamos en un recreo, pero espectacular, al aire libre. Nos gustó esto de transmitir en vivo, la 103.5 Radio Goga, el estudio móvil, se va moviendo. Estuvimos en la Feria del Libro, la Feria del Libro, estuvimos transmitiendo, y ahora aprovechamos, que vamos hoy justo 70 programas, 70 programas, ya prácticamente somos abuelitos, podríamos decir, de programa, nada más, ¿no? Bueno, o 10 septenios, como dice Steiner, no el de la hostería, Steiner, el de la pedagogía, Baldo Rudolf, ese que a veces vienen las chicas de la escuela Crisol de Micael, que le mandamos un saludo al arcángel Miguel, que está ahí como siempre, operando con el bisturí, con las pinzas, con las vendas, con todo, por cualquier cosa que pueda pasar, desde el Templo del Arte, en la Ruta 40. Pero no vayas para ahí, hoy lo que hicimos, como ya desde toda la semana que viene realizando a la mañana, bien temprano, Radio Goga, acá. Nosotros siempre decimos, bienvenidos al tren, ¿no? Pueden venir cuantos quieran, que se lo han tratado bien, entonces el tren, ¿dónde sale el tren? El tren sale de una estación, y bueno, para irnos a Maitén nos quedaba lejos, así que nos vinimos a la estación Encuentro, que está más cerca. Acá está Ezequiel también, Silvana, y como siempre los chicos de la estación Encuentro, Luciana y Cristian, que tienen unas pastas para hoy con 15% de descuento, me dijeron, impresionante. O sea que vos te venís al festival que va a haber en la Plaza Pagana, segundo gran festival del encuentro, a encontrarnos, a reencontrarnos, a recrearnos. Derecho a ejercer derechos, nada de torcerte, vamos derecho, derechito, bien derechito, a que todos los niños, todas las niñas, como decía ahí el Negro Rada, que quiere que lo quieran, que quiere tener su nombre, que quiere que lo cuiden, que bueno, así los adultos vamos a tener que mejorar un poquito, porque si no ya hicimos bastante macana y no sé, ¿no? El futuro, vamos a tener que ponernos las pilas, ponernos a cargar al sol, las pilas mejor no usarlas, porque contaminan encima después. Le vamos a dejar un mundo recontaminado con el agua media espantosa, toda la gente amontonada en ciudades y bueno, no, vamos para otro lado mejor, que no llegamos después a un punto que no vamos a poder volver atrás. Así que después va a estar la gente que organiza, la gente del ETAP, la gente de la Dirección de Cultura, con un programa para hoy todo el día, ya están ahí preparándose, ya anduvimos por el centro, están los arcos preparados, venía a jugar fútbol callejero, impresionante. ¿Qué más podés pedir que jugar al fútbol en la Avenida San Martín y no tener que eludir los autos? Porque está cortado. Para que los niños y las niñas, ya había una niña ahí que manejaba la pelota, otra que Messi, impresionante. Bueno, y te das una vuelta acá en Estación Encuentro, atrás de la Plaza Pagana, ahí, estamos viendo la Casa de Justicia, un negocio de turismo y, bueno, varias cosas. Después te vamos a dar la dirección exacta, porque acá en Bolsón a veces la gente ni sabe cómo son las calles. Entonces, bueno, está el Consejo Deliberante, quiero decir deliberante, y un poquito más acá y para atrás. Ahí está, ya te dije bien. Te vamos a tratar bien. Tráete un matecito si querés, tráete una torta frita que nosotros la vamos a aceptar de gran gusto. El Gigi no sé si está ahí limpiando el galpón del tren, pero en cualquier momento también va a estar por acá. Bueno, sin dirección, producciones familiares, como siempre, tratando de organizar este programa que, ya te dijimos, 70 programas, impresionante, no pensamos que íbamos a llegar a tanto. Bueno, sobre todo esperamos que no te hayas aburrido en los 69 anteriores, ¿no? Y que sigas escuchando, porque nosotros pensamos seguir mientras el cuerpo aguante. Bueno, los niños primero, también ya lo dice nuestro padrino León Gieco, ese es nuestro tesoro, los niños y las niñas. Y bueno, para ir poniendo así un poquito de musiquita en esta mañana, que va a ser un día espectacular, hay un solcito, a mí me está dando un poco acá en la espalda, que la tengo media ardida por los soles estos que se vinieron con todo. Así que, Miguelito, ¿habrá un temita de Piojo Piojito chiquitito? Pero no el Piojo Piojoso y la Pioja Piojosa, por favor, Mi patapón, mirando la lechuza, la lechuza. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, son piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños inquietitos, eso sí que eran los de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Si quieren encontrarnos tendrán que ir a buscarlos, estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta andar por algún rincón llenando de alboroto el corazón. Niños calladitos, niños inquietitos, eso sí que eran los de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Niños calladitos, niños inquietitos, eso sí que eran los de antes. Para todo en este sábado, está espectacular acá, podemos saltar por todas las mesas, acá hay unas telas blancas re lindas para hacer como una cama elástica, ¿no es cierto, Piojita? ¿Qué te parece a vos? Sí, esto está re bueno, acá en la calle la gente pasa, no nos ve porque nosotros somos re chiquititos, así que podemos bardear, podemos decirle cosas, ¡chao pelado! Sí, ahí va, a ese otro, mira, le vamos a decir, che, peinate la rasta, chabón. Paren un poquito, ya estaban haciendo cualquiera. Discúlpenme, el tema de Piojos y Piojitos era para los chicos y las chicas que nos escuchan, no era para que ustedes aparezcan así de repente, aprovechándose que hoy no tenemos la posibilidad de cerrarles la puerta del estudio. Sí, escúchame una cosa, mago. Primero que nada, nosotros venimos a ejercer nuestros derechos, porque leímos ahí, en los dos escenarios que se están preparando en la plaza, dice derecho a ejercer derechos. Y nosotros vamos a ejercer nuestros derechos para que no nos tiren con detevencil ni con ningún tipo de producto químico. Sí, porque ya lo venimos diciendo de hace rato que tenemos que terminar con la contaminación del planeta. Nosotros somos re ecológicos, ¿eh? Si quieren así, digamos, nos pueden hablar al oído, decir los piojos, piojitos, córranse, salgan un poquito de la cabeza de este chico y nosotros nos vamos mudando hacia otro chico y así vamos pasando de chico en chico. No, bueno, mire, escúchenme, los chicos y las chicas tienen derecho a que los piojos y las piojas no les piquen la cabeza, porque se ponen re frenéticos ahora con el calor. Se empiezan a rascar, se lastiman a veces. Así que bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no es cierto? Para que vean que nosotros no los vamos a censurar, ¿eh? Te ocupen su espacio, su tiempo, hagan lo que tengan para hacer. A ver, ¿qué trajeron hoy? Bueno, acá trajimos una poesía muy bonita que se llama Don Enrique del Meñique. Sí, de una piojita como María Elena Walsh, que siempre hacía cosas para los niños y las niñas, como hacemos nosotras, las chicas superpoderosas y todas las mujeres, las piojas, las hembras, las chicas, las niñas, las mujeres, todo el femenino. Bueno, no empiece a hacer su agite ahora también de género, ¿eh? Y vamos, diga la poesía. Ni dormido ni despierto como todas las mañanas, don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas, de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Don Enrique tiene casa con muchísimos jardines y por entre sus rosales se pasea con patines. Ahí pasa la policía, adiós. Pero ay, esta mañana se enganchó los pantalines. ¿Se imaginan qué porrazo? ¿Se imaginan qué caída? Allí cerca lo esperaba una mesa bien servida. Don Enrique de nariz se cayó en la mermelida. Don Enrique pataleaba. Los bomberos, accidente. Nadie lo escuchaba. Pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomóse un elefante. Estiró bien la trompita tras las rejas de su cucha. Pero el pobre era tan miope que después de mucha lucha, en lugar de don Enrique, levantó una cucarucha. Pero al fin llegó el bombero, todo envuelto en una cinta. Lo que había en su manguera no era agua, sino tinta. Y empuñaba en vez del hacha un dorado saca pinta. Don Enrique dio las gracias al bombero paparata, que después de rescatarlo de aventura tan ingrata, pedaleando para atrás, se alejó en su bicicleta. Don Enrique dijo, al fin podré darme mi banquete, pero vio con gran sorpresa a un morrongo meterete sumergido de cabeza en una taza de chocolate. El morrongo comilón se marchó tal como vino. Y un perrito pequinés empezó a ladrar en chino porque el pobre don Enrique se quedó sin desayuno. Bueno, usted hizo un lío bárbaro, acá le cambió la rima. Así los chicos se confunden, después empiezan a hablar mal, dicen las cosas así, como a veces los adultos que le dicen el guau guau, el tutú, el pobechito chuchito. No, hay que hablarle bien. ¿Qué está diciendo? Usted está haciendo un lío bárbaro, piojo, pioja. No, mirá, querido, vos lo que pasa es que te falta cultura infantil, porque esto es una poesía, un poema de María Elena Walsh del libro El Reino al Revés, como ya hemos leído en otras oportunidades que nos presta muy amablemente la Biblioteca Sarmiente. Bueno, ahora usted se quiere hacer también la imitadora de María Elena Walsh, no le da. Bueno, ¿le queda algo más? Si no, ya vamos cerrando, que tenemos que ir a la publi, me parece. Bueno, un momento, tranquilo, tenemos una poesía, la estamos buscando, porque la producción, como siempre, el profesor Jiménez me parece que está ahí medio despistado, no sé qué le está pasando. Bueno, acá está. No está. A ver, ¿está o no está? Está, no está, no está, está, no está, sí, está, no está, está, no está. Bueno, termínela, que la gente se aburre. Por amor a mi pelo, todo mío. Odio la leche con nata, odio la sopa fría, pero más que nada odio ir a la peluquería. Huiré con mi pelo escondido en un casco de cuero y metal. Es parte de mi cuerpo, es todo mío, y no pienso dejármelo cortar. Y si al fin un malvado peluquero con mi pelo adorado se ensaña, con magia haré que vuelen sus tijeras y le corten bien cortas las pestañas. Quiero que me haga sombra en el verano, quiero usarlo de abrigo en el invierno, quiero que crezca tranquilo hasta el suelo durante todo el año, quiero ser un extraño en su casita de pelo. Mami, tenés que saber que tomé una decisión, si me rapan otra vez, nunca más te dejo que me cortes las uñas de los pieses. Usted está siempre viene con un agite raro sublevando a los niños. A ver, de la fuente. Este es de Las cosas que odio y otras exageraciones, escrito por Ana María Shua, editorial Alfaguara, también de la Biblioteca Sarmiente. Bueno, muy lindo la poesía, está muy poético hoy, ¿no? Se ve que por el tema de la primavera, las flores, todo eso los va poniendo muy, muy rimados

Apicio, señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Roticería Sara te espera a la hora de almorzar y cenar, con su plato del día y una variada carta. En el Bolsón, Avenida Sarmiento 3091 y en Lago Puelo, Ruta 16, frente a la oficina de turismo. Roticería Sara, el lugar del buen comer. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Fin espacio publicitario. Algunos dicen que somos un hospital de día. ¿Estás loco? Pero también lo somos de noche. Goga FM. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. A todas, a todos, a toditas, a toditos, en este sábado tan hermoso, tan precioso para salir, para recorrer la plaza, que está el festival segundo, gran festival del encuentro, derecho a ejercer derechos, porque si las cosas están torcidas, vamos a enderezarlas para que el mundo sea un mundo más justo para todas y para todos. Lalu, querida, yo te tenía acá medio para el final del programa, pero te apuraste. Sí, me apuré un poquito porque no me quiero perder nada de todo lo que va a suceder en el ámbito de la Plaza Pagana, en este festival, ya que el 19 de noviembre es el Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil. Y es el Día Provincial en Río Negro para la prevención del abuso contra niñas, niños y adolescentes. Y el 20 de noviembre, además del Día de la Soberanía, es el Día Internacional de la Convención de los Derechos de los Niños, las Niñas y Adolescentes, que tan lindo canta el Negro Rada con la canción que pusieron al principio de este programa. Bueno, Lalum, vos generalmente venís con la ecología, pero hoy viniste así con los derechos y la conciencia de los derechos y la necesidad de que todas y todos los niños y las niñas y los adultos, ¿no?, cada vez estemos más atentos, cada vez tratemos de mejorar, ¿no? Porque generalmente los adultos no nos damos cuenta, ¿no? Nos ponemos así medio locos por alguna situación, o nervioso, le tiramos la oreja, le gritamos, los amarreamos, ni hablar de golpes, que también suceden, hay que decirlo, ¿no? Golpes a veces con elementos contundentes como un palo, un arreador, un repaso. Cuando le daban así en las piernas para que le picara a los adultos, bueno, todas esas cosas, si bien se fue mejorando, ¿no? Porque todas las personas pueden mejorar, la especie humana también va mejorando, pero todavía hay adultos que les cuesta darse cuenta que, como decimos siempre, el que pega un sopapo está enseñando a pegar. Tal cual. Así que hoy, para poder mejorar, todos los adultos pueden venir a la Plaza Pagana. Va a haber fútbol callejero ahora, a la mañana, de 10 a 12.30 y de 13.30 a 17. Después va a haber danzas folclóricas con la agrupación Al Encuentro. También va a estar la Orquesta Sol Mayor de la Escuela 21 a las 13 horas. Un encuentro de bandas musicales, rock and roll, reggae, de todo, a partir de las 14. También van a estar un encuentro de murgas, que acá hay muchas murgas en la localidad. La murga guacha, la murga otro cantar, la murga de la Escuela 21, la murga de la Fundación Crearte de Bariloche y otras más que no las tenemos anotadas, pero posiblemente vengan a murguear. Y a las 17 horas se va a hacer el cierre del evento con unos dragones enormes, unos muñecos. No, no van a pensar que van a venir dragones de verdad, que fueron hechos por los alumnos y las alumnas de la Escuela 271. ¡Qué lindo! Hay de todo y para todos los gustos. Y también tenemos acá otras cosas anotaditas. Después va a venir la gente de la organización Heraldo, la gente del ETAP, que están desde hace tiempo organizando esto, con la Dirección de Cultura también. Y por supuesto, acá está Radio Goga abriendo el micrófono para que todos y todas lo escuchen y puedan disfrutarlo, además de tomar conciencia, ¿eh? Tengo saludos, me dice Ezequiel. No, espero que no sea del Chancho Peludo. A ver, Ezequiel, ¿quién nos manda saludos? Ajá, ¿eso salió por el aire lo que dijiste vos? No, porque estás medio lejos. No, bueno, entonces yo lo voy a repetir. Vero manda saludos y Josefina, de 2 meses de edad nada más, ¿ya está escuchando la hora del recreo? Bueno, esa niña va a tener que pedirle a sus padres de ejercer el derecho a que no la torturen tan chiquita. Bueno, un besito para Vero, un besito para José también, que ya cuando crezca esperemos seguir acá y vendrá a conversar con nosotros en la mesa. Sí, porque desde muy pequeños y pequeñas hay que hacerles escuchar cuentos, canciones, respetarlos, respetarlas, ponerse a la altura de los ojos de los niños y de las niñas pequeños, o sea, arrodillarse y ahí poder establecer una comunicación face to face. Bueno, una de las cosas acá que tenemos que nos pareció hermosa y después nos van a venir a explicar de qué se trata es la inauguración de una plaza integradora a las 5 de la tarde. Va a haber una marcha hasta el lugar, que desde la Plaza Pagana hasta donde va a estar esa plaza son 3 cuadras. Y es una plaza con juegos especialmente preparados para las personas, los niños, las niñas con alguna capacidad distinta, o discapacidad, como cada uno lo quiera mirar. Esta plaza va a estar en Saavedra y Dorrego, al lado de la Casa del Sol, y desde ya que todos y todas, los adultos, los jóvenes, las jóvenes, tenemos que cuidarlo para que dure muchísimo tiempo, ¿no? Porque a veces las cosas que se hacen hay que cuidarlas, hay que valorarlas, porque son para todos, para todas, las cosas públicas. Las otras, las que hay que pagar, bueno, son para algunos pocos que puedan pagarlo, nada más, Sí, muy linda la plaza, yo conozco este tipo de plazas, se han dado con mis amigas las lombrices, dando vueltas por los pastitos en el Maitén, que hay una, en Esquel, que hay otra, y debe haber en otros lugares, y ojalá que cada vez se amplíe la cantidad para que todos y todas los niños, sea cual sea sus capacidades físicas, puedan jugar. Bueno, Lalum, hoy vamos a dejar la ecología un poquito de lado o igual querés decirnos algo para reflexionar, como también son derechos de los niños y de las niñas a crecer en un ambiente sano, ¿no es cierto? Y para eso los adultos y las adultas tienen que cuidar, la basura, cuidar el agua que vale más que el oro, cuidar la tierra que es lo que nos va a dar alimento orgánico y sustentable. Sí, Yo lo que quería decir con respecto al agua y a con estas cosas que a algunos se les están ocurriendo para hacer, pensando que van a ser para beneficio de todos, como la minería, como los campos de golf, como los mega emprendimientos de loteos donde la gente va a estar apiñada, que volvamos a hacer las cosas más pequeñas, a una escala mínima, para que todos y todas puedan disfrutar de nuestro planeta. Bueno, bárbaro. Ahí se está yendo al álbum despacito, acá en el pastito. Se ve que tiene algunas amigas que la están esperando ahí entre los rosales, entre las flores. Ahí pasa una niña comiendo un helado. ¡Qué rico! Y me miró para pedirle que me convide. Bueno, no importa. Miguelito, ¿qué te parece si dejas que se vengan los chicos? Si no fuera por la magia, el mundo sería muy aburrido, estaría ya todo muy, muy peor de lo que está. Así que bueno, nosotros apostamos a la magia y pensamos que esta idea de festejar por segundo año consecutivo este festival de los derechos, a ejercer los derechos, es muy importante, porque hay gente que todavía por ahí piensa que no, que los chicos y las chicas todavía tienen que estar calladitos, como decían los piojos y piojitos, quietitos, bien quietitos, comer en una mesa aparte, no pueden discutirle al adulto, no pueden decir nada, tienen que quedarse callados, tienen que aguantarse a veces, cualquiera, no, para nada, tienen muchos derechos, y bueno, los que tenemos que cumplirlos somos los adultos. Bueno, vamos a darle un gran saludo también a Tito. Tito, que nos manda un mensaje ahí. Nos dice si se nos cayó un long play por el extraño el pelo largo, Tito. Pero escuchame una cosa, Tito. No se nos cayó el pelo, se nos cayó. Pero los long play no, los tenemos todos bien ahí. Tengo incluso uno firmado por León Gieco. Guarda, cuando vuelva León acá a Goga se lo voy a mostrar. Ni se va a acordar León, obviamente. Pero yo lo tengo, así que estábamos así destinados a que Gieco y yo, el Mago Eléctrico, nos encontráramos acá en la 103.5 Radio Goga. La hora del recreo, porque nosotros nos la recreemos y recreamos y todas las re que se te ocurran, una red de brazos y de manos solidarias para ayudar, para hacer lo que sea. Así que bueno, no te lo dijimos antes, ya nos comimos prácticamente dos porciones de torta, casi de las tres que tenemos todos los sábados, Pero bueno, más vale tarde que nunca. Si vos querés, como Tito, mandar un mensajito, hoy que no hace ningún tipo de acople ni de interrupción, 02945-1569-6349. Te lo repito, te lo vuelvo a repetir. 02945-1569-6349. Ahí me arrancó el gasolero acá al lado, no sé si vos estás escuchando, porque estamos en la radio, pero estamos en la radio al aire libre, acá en Estación Encuentro, que empezó su cuarta temporada. En octubre cumplieron 3 años acá, Lu, Cristian, Gigi, y lo festejan todavía, lo siguen festejando. Estos chicos son re fiesteros. 15% de descuento en pastas. Tienen sorrentinos de trucha, de jamón y queso, ñoquis y alguna otra cosita que les está quedando. Así que si no sabés qué hacer hoy al mediodía, date una vuelta por la Plaza Pagana. Mirás ahí el fútbol callejero, mirás las murgas, mirás las bandas, mirás todo lo que hay. Después te venís acá a Perito Moreno 2865 en la esquina de la Plaza Pagana, y te llevas ahí con un 15% de descuento, lo que te guste, para mangiar, y si querés nos invitás y vamos todo ahí con la producción familiar. Bueno, 44 55 800, 44 55 999, cachimil, si querés llamarnos. Nosotros, aunque estamos acá por estas magias de las tecnologías, de los cables y de los aires y de las computadoras que están manejando a diestra y siniestra, porque queda así como algo medio tenebroso, no, están manejando ahí a derecha y izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo, arriba, Ezequiel y Miguel. Para que nos puedas escuchar, y si te animás y estás cerca, vení acá, te sentás al lado nuestro, tomás un poquito de sol, y si querés nos contás cómo va tu vida con los derechos, si te los respetan, no te los respetan, cómo es el tema, si papá y mamá, la tía, los tíos, los abuelos, todos saben, de que a vos, por ejemplo, como dice el Negro Rada, te gusta que te quieran, te gusta tener un nombre, que te cuiden, si estás enfermo o estás triste, para que puedas crecer, la maestra, la mamá, a jugar y a cantar, que te enseñen a ser libre y te digan la verdad, que te escuchen cuando hables y que no te hagan llorar. Pero no solo vos, todos los niños del mundo, que tengan todo lo que vos querés, y porque seguramente, como todos los niños y las niñas, lo querés compartir, a jugar y a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, aunque yo canto bastante mal, para que los niños y las niñas del mundo tengan todo su lugar. Y vamos todos a ayudar para que todos los niños del mundo tengan un lugar cada vez más lindo. Y como no tenemos publicidad, ¿qué te parece, Miguelito, si nos comemos una rica porción de cuento? Duendes. Iris Rivera. Perduendes vivía en un barrio desde la época de no sé cuándo. Tenía no sé cuántos años y trabajaba de no sé qué. Vivía solo en una pequeña casita edificada en un terreno pequeño donde crecían plantas tan grandes y tan muchas que desde la vereda apenas si se podía distinguir la casita pequeña. La mayoría de las veces era difícil saber si Verduendes estaba o no estaba en su casa. El bosque, que era su jardín, lo ocultaba todo. Pero de vez en cuando, en la casita de Verduendes pasaba algo que no podía verse, pero sí escucharse. Verduendes tocaba la guitarra y cantaba tangos. ¡Verduendes está en casa! Decían los chicos, y se sentaban en la vereda para escuchar un tango tras otro, porque la música de Verduendes era como mágica, y la voz de Verduendes era como muy hermosa. Perduende se peinaba más o menos y se vestía así nomás. Tenía una barba negra espesa y enrulada. Tenía los zapatillas despegadas, los ojitos chiquitos y le sonreía a cualquier cosa y usaba anteojos. Perduendes no tenía ropa nueva, ni televisor, ni radio, ni compu, y a veces no encontraba qué comer. Pero tenía la guitarra y como 1500 pares de anteojos. Anteojos grandes, medianos y chiquitos, antiguos y nuevos, redondos y cuadrados y ovalados, negros y blancos y verdes y marrones, de sol y de no sol, 1500 pares. Es más, Verduendes hablaba solo, o al menos eso parecía. Le hablaba, por ejemplo, al pilar de la casa de al lado, al poste de luz, a una lata de conserva. ¡Ahí viene Verduendes! ¡Ahí viene Verduendes! Gritaban los chicos y se iban detrás para escuchar cómo hablaba solo. Y a Verduendes no le importaba porque no les prestaba atención. Él iba hablando con los malvones de Doña Matilde. Le hacía chistes a la reja de la Gladys. Le protestaba al árbol de Tito y saludaba muy atentamente a la pared de Don Lorenzo. Cada día llevaba puesto un par de anteojos diferentes y, por las dudas, llevaba otros dos o tres pares en los bolsillos. Por respuesta, era bien raro, pero bien raro este Verduendes, ¿eh? Nicolás era un niño que vivía en ese mismo barrio desde hacía exactamente 9 años, 4 meses, 17 días y 3 horas. Se podía calcular tan exactamente la fecha contando desde el día de su nacimiento. Porque Nicolás había nacido en el barrio y nació tan apurado que ni tuvieron tiempo de llevar a su mamá al hospital. En su casa nomás nació Nicolás. Esa casa quedaba a la vuelta de la casa de Verduendes. Y Nicolás era uno de los chicos que se juntaba en la vereda para escucharlo cantar tango tras tango, con esa música como mágica, con esa voz como hermosa. Y también era uno de los que le iban atrás para oír cómo les hablaba a los malvones, a las rejas, a los árboles, a las piedras, a las latas, a las paredes, a todo. Nicolás se entretenía adivinando qué par de anteojos se iba a poner al día siguiente. Y fue Nicolás el que encontró los anteojos que a Verduendes se le cayeron del bolsillo. Justo en la vereda de su casa, que quedaba a la vuelta de la casa de Verduendes. Nicolás lo corrió, se le puso adelante, le mostró los anteojos y le dijo muy amablemente: «¿Son tuyos?». Pero Verduendes saludó a un tronco seco, siguió caminando y ni lo miró. Otra vez Nicolás se le paró adelante. ¡Son tuyos! Pero Verduendes se puso a charlar animadamente con una enredadera y ni lo escuchó. Varias veces repitió Nicolás la pregunta, hasta que se cansó. Se calzó los anteojos y se volvió a su casa. Rara es que con los anteojos puestos veía unos hombrecitos re pequeñitos e inquietos por todos lados, arriba del pilar, en el cantero de las rosas, saltando sobre las baldosas, trepándose al poste de la luz. Los hombrecitos estaban vestidos de colores brillantes y se reían de cualquier cosa, y todo el tiempo estaban sumamente ocupados. Nicolás se sacaba los anteojos de Verduendes, y los hombrecitos no estaban más. Pero se los ponía y podía volver a verlos, ir y venir, atareados. Y muchos, muchos, muchos, muchos, cuantos, tantos como hormigas. Uno le estaba tirando la cola al gato de doña Matilde, que gritaba como si le estuvieran tirando de la cola. Nicolás se puso a retarlo, pero por más que el hombrecito parecía que no lo escuchaba y no le hacía el menor caso, porque era así, ni lo escuchaba. Y aquellos otros dos, con cara de buenos, estaban trepados al tallo de una margarita y la ayudaban a florecer. Nicolás les dio las gracias en nombre de la margarita. Los hombrecitos ni se enteraron. ¡Uy, uy! ¿Pero qué hace aquel? ¡Ah! ¡Está pintando el sachet de leche que lleva doña Julia en la bolsa! Nicolás trató de sacarlo de ahí. Y doña Julia, muy enojada, pensando que le quería sacar el sachet, le dijo: ¡Nene, qué haces ahí! ¡Uya, uya! ¿Y este chiquitito con trajecito naranja? ¡Ah! ¡Salvó a la pelota de Leo antes que la pisara el colectivo! ¡Bien, duendecito!, dijo Nicolás. Pero el duende, ¡ni a! Al final, Nicolás hablaba solo, igual que ver duendes. Se dio cuenta cuando Leo le dijo: ¡Che! ¡Estás loco vos! ¿Con quién hablas si no hay nadie? Entonces Nicolás se sacó los anteojos, los guardó en el bolsillo y no le contó a nadie lo que podía ver con los anteojos. Solamente cuando estaba solo, pero solo, solo, se ponía Nicolás los anteojos de ver duendes, para ver duendes. Y bien que los veía por todas partes, los duendes llenaban el mundo, corrían, saltaban, trepaban. Lo único que no hacían estos duendes, pero nunca, nunca, requete nunca, era contestarle a Nicolás cuando él les hablaba. Pero no era que fueran maleducados, no, no, no le contestaban porque no lo veían. Los duendes no podían ver a los niños. Hasta que un día apareció un duendecito azul abajo de una piedra. El duendecito azul tenía la carita redonda, tenía el gorrito un poco torcido y tenía unos anteojos chiquitititititos. Tenía ganas de charlar y entonces le dijo: ¡Hola, Nicolás! Nicolás se acomodó mejor los anteojos de ver duendes y le dijo: ¿Vos me ves? El duendecito se acomodó los anteojitos chiquitititititos y le dijo: ¡Sí, yo te veo! Y entonces le explicó que aquellos anteojitos tan chiquitititos no eran suyos, que los había encontrado atrás de una maceta. Se le habían perdido a un duende gordo y medio loco que hablaba solo. Que este duende gordo y medio loco se llamaba Ver Chicos, que tocaba la guitarrita y cantaba chacareras. El duendecito azul le contó que Ver Chicos vivía en un almácigo de perejil, tan pero tan escondido que era difícil saber si estaba o no estaba en casa. Pero cuando Ver Chicos cantaba, los duendes se juntaban a escucharlo y a bailar chacarera. ¡Hasta la madrugada! Agitaban los pañuelitos blancos y levantaban polvo con sus botitas de raso, porque la música de Ver Chicos les encantaba y la voz de Ver Chicos les ponía hormiguitas en los pies y no podían parar de bailar. El duendecito azul le dijo que Ver Chicos hablaba con las bicicletas, con los patines, con los triciclos, con las pelotas y las figuritas y hasta con las baldosas de la rayuela. Ver Chicos era pelado y panzón y no hacía otra cosa que tocar la guitarrita y hablar solo. Y tenía como 3.000 pares de anteojitos. Era raro. Bien raro, pero bien raro, este Ver Chicos. El duendecito azul le explicó que no hubo forma de devolverle los anteojitos perdidos, porque cuando quiso hacerlo, Berchico sacudió su pelada y no le prestó atención. También le contó que al ponérselos había descubierto que el mundo estaba lleno, pero lleno, relleno de chicos y de chicas, que estaban arriba de patinetas, arriba de bicicletas, saltando en las rayuelas, atrás de las pelotas, jugando al fútbol, tirando bolitas, jugando con los muñecos, leyendo cuentos, de todo hacían los chicos. El mundo estaba rellenísimo de chicos que corrían, saltaban, trepaban, y lo único que no hacían nunca, pero nunca, nunca, era contestarle, porque ninguno podía ver al duendecito azul. Ninguno, salvo ahora Nicolás. En fin, Nicolás se sacó los anteojos de verduendes, les limpió bien los vidrios con la manga del pullover y se los volvió a calzar. En fin, el duendecito azul se sacó los anteojos de ver chicos, les frotó los cristales contra su casaquita de raso y se los volvió a poner. Y, en definitiva, se sentaron los dos sobre el pastito a la sombra fresquita que les daba un libustro. ¡Qué cosa! Si fue de no creer lo mucho que charlaron ese día. ¡Ja! Los vieran. El chico con los anteojos de ver duendes y el duende con los anteojos de ver chicos. Que los niños canten las canciones que más les gustan. Que los niños reciban mucho amor. Que los niños no dejen de creer en los sueños. Que los niños no dejen de creer en la magia. Que los niños reciban mucho cariño. Mariposita azul, mariposita azul, cuéntame ese secreto que en las alas guardas tú. Pequeño ruiseñor, tan amigo del sol, cántame al oído tu más hermosa canción. Y que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Milagrito de luz, ¿qué más puedo pedir? Que cada niño del mundo siempre sea muy feliz. Rayito de sol que cae sobre el mar, que los niños nunca, nunca dejen de soñar. Y que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más, vuelva en este mundo un niño a llorar. Yo también. Bueno, ahí está. Ahí salimos, ahí está. Bueno, acá estábamos con salimos, nos daba un poco de vergüenza, ¿no? Porque aunque nos gusta así hablar y hablar, somos tímidos, aunque no lo parezca. Bueno, el cuentito que leímos recién, Los anteojos de verduendes, del libro ¿Qué me cuenta maestro? De Ediciones Coligüe, de un concurso que hizo la CETERA hace muchos años y que forma parte de la biblioteca privada del profesor Jiménez. Bueno, y ahora sí, estamos acá con la visita de la gente que está organizando este segundo gran festival del encuentro Derecho a Ejercer Derechos. Le decimos buenos días a Heraldo y a Esteban. Bueno, ¿quién es el que se anima primero que nadie? A ver, Heraldo, con el nombre que tiene, no puede ir para atrás. Mensajero. Ahí bueno, está. Sí, en realidad son muchas las personas detrás de este emprendimiento, que es el segundo que realizamos, con la idea firme de reafirmar los derechos de los niños, de reconsiderarlos, de restituirlos y resignificarlos en el sentido de que si bien están, todos los conocemos, están escritos, la convención justamente celebra su 23 aniversario el día 20, más allá de eso observamos diariamente que muchos de los derechos de los niños son vulnerados. Entonces está en manos de los adultos reafirmarlos y considerarlos de otra manera. Así que bueno, nació como idea, como una manera de reafirmar las acciones del Foro de las Infancias y del Consejo Municipal de Protección de Derechos, de rehacer un reclamo festivo, en el cual los adultos que venimos trabajando nos encontramos, nos damos fuerza, festejamos, y los chicos y los adolescentes lo disfrutan plenamente como espacio plenamente de ellos en la plaza, en el ámbito de la plaza. Claro, como un lugar público donde se pueda visibilizar todo este trabajo que están haciendo ustedes, tanta gente, como vos bien nombrabas, Heraldo, desde hace tanto tiempo. Porque parece que los adultos somos un poquito o sordos o nos cuesta cambiar costumbres. ¿O qué pasa? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Creo que, bueno, es parte del proceso de crecimiento. Nuestra generación fue vapuleada mucho, pasamos momentos muy difíciles de dictadura, de reconstrucción individual y colectiva, de participación. Y bueno, ahora estamos en una instancia, en un desafío interesante, porque estas nuevas generaciones pareciera que despiertan y que vienen con nuevos mensajes y distintas maneras de comunicarse. Lo tecnológico también hace lo suyo. Entonces, bueno, los adultos tenemos que actuar en consonancia, acompañarlos y trabajar en pos de construir un mundo mejor. Y sobre todo acá en el Bolsón, donde hay muchas posibilidades, más allá de las diferencias y las dificultades que observamos diariamente, hay muchas posibilidades y mucha gente tratando de hacer algo mejor. Pues sabés que justo ayer escuchaba en una radio de la costa de Chubut, que se escucha acá a la mañana, comentaban que hay una reforma que se está haciendo al Código Civil, donde iba a estar expresamente prohibido, el locutor decía, el famoso chirlo. ¿No? Claro, sí, que va a estar expresamente prohibido no solo el chirlo como maltrato físico, sino también esa cosa que a veces los adultos no nos damos cuenta que son casi más dolorosas que un chirlo, ¿no? Como cuando le dicen, nene, vos sos tonto, pero nena, tal cosa, vos, inútil. Se sí, lastiman, ofenden y bueno, dejan una herida que si bien no es muy visible en lo exterior, sí provoca un gran daño. Sí, exactamente. Creo que al menos hay un darse cuenta de la situación, no repetimos tan fácil vivencias de que hemos tenido nosotros como o nuestros padres o nuestros abuelos. Igualmente falta mucho por hacer. De hecho, existen situaciones de violencia familiar, situaciones de violencia institucional, descuidos, desconsideraciones del otro en todo ámbito. Que por ahí a veces ni nos damos cuenta que son una violencia, ¿no? Exacto. Es como que no se cuestiona. Y precisamente me llamaba la atención, porque mucha gente llamaba en ese programa y decía, ¿no?, que también son como cosas para revisar, para ver cómo se puede cambiar. De que un chilo dado a tiempo... corrige, sí, ¿no? Corrige, sí, hasta sí, sí. Algunos ya, digamos, era un poquito más preocupante porque hablaban de paliza, sí, ¿no? Sí, sí, sí, pero sí. Esto de que, no, el tirón de oreja, la mechoneada, la zamarreada, claro. Eso no es violencia. Sí, sí. No, no está naturalizado. No, claro. Que, y si a mí, como decís vos, a mí me lo hacían por ahí, claro. Mis papás, algunos, por suerte no, ya claro. Las generaciones anteriores, muchas familias empezaron a ver que el niño y la niña tenía que estar juntos en la mesa, podía opinar, no. Exacto. Tenía que estar calladito, quietito, ¿no? También pero, podríamos decir un abrazo dado a tiempo, un mimo a tiempo. Exactamente, claro. Es decir, podemos ver también el enlace afectivo resulta muy importante en la construcción del niño. Yo recuerdo una frase que dice de Benedetti en uno de sus versos que dice: mírame pronto antes que ante el descuido ya sea otro. Claro. Claro. Y me parece impactante eso. O otra que dice, ámame cuando peor esté, porque es cuando más los necesito. Claro. Y en realidad hay que considerarlo de esa manera. ¿Qué es lo que nos pasa a los adultos? Es decir, a veces reaccionamos y tenemos respuestas un tanto adversas hacia el otro porque estamos pasando un momento de angustia, un momento difícil. Y descargamos con el más chiquito, la más chiquita, que a su vez es el que está indefenso, ¿no? Exacto. Que bueno, no es para que nos pongamos tampoco, ¿cómo decir? Porque todos hemos hecho alguna cosa que después nos arrepentimos, sí, como sí, adultos, sí, ¿no? Exacto. Pero es estar atento, ¿no? Es estar atento, como exacto. Decís vos, a que bueno, el límite también se puede poner desde otro lugar, que es el del amor. Exactamente. Y bueno, creo que en eso hay... Por eso de alguna manera trabajamos y gestamos incluso algunas propuestas inclusivas para que los chicos puedan expresarse, puedan canalizar sus situaciones de vida, puedan enseñarnos también, porque en cada construcción de cada proyecto, de cada actividad, en realidad los que tenemos que hacer una conversión también somos los adultos. Claro. Si no, de lo contrario, estaríamos invitándolos a ellos que corrijan ciertas cuestiones y tratando de persuadirlos por la palabra, cuando en el gesto o en el accionar nosotros no el somos ejemplo, consecuentes. El exacto, ejemplo, ¿no? Exacto. Que siempre el niño incorpora lo que el adulto le muestra como su forma natural de actuar, ¿no? Exactamente. Por eso esta frase, nosotros la repetimos mucho, de que el que pega un sopapo está enseñando a pegar. Y como decías vos, el que da un abrazo está enseñando a amar. Exactamente. Bueno, le pasamos acá el micrófono acá al otro amigo. Y bueno, acá tenemos el cronograma, digamos, de toda la cantidad de cosas que se van a hacer durante toda la tarde hasta las 18:30, 19 horas aproximadamente. Sí, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que para nosotros es un orgullo. Bueno, en este momento nosotros somos los que estamos poniendo la cara acá con Heraldo, pero como lo dijo él, detrás nuestro hay un grupo muy lindo de trabajo, de personas interesadas por abordar la temática, y también estamos en la búsqueda de mejores metodologías, digamos, para el abordaje de lo que es la infancia y la adolescencia. En el marco de este festival, y siendo lo que vos me preguntabas del programa, te cuento cómo viene más o menos la movida. Nosotros, dale, a partir ya están de... futboleándome, porque yo cuando fui temprano ya estaban los chicos y las chicas jugando al fútbol callejero, me encantó. Ya arrancó tempranito el tema del fútbol callejero. En este momento se está desarrollando la actividad, hay tres canchas en simultáneo. Y también, bueno, el fútbol callejero, Heraldo lo podría explicar mucho mejor que yo, pero tiene una metodología muy diferente a lo que es el fútbol convencional. Bueno, después le voy a pasar la palabra a Heraldo para que lo pueda definir un poquito mejor. Y continuando en la jornada de la tarde, vamos a arrancar a las 2 de la tarde, a las 14 horas, con la apertura de la Escuela de Integración Musical de Niños con Capacidades Diferentes, en donde ellos van a poder desarrollar su espectáculo. Una orquesta. ¿Qué tal? Una orquesta, así como lo escuchás. Va a ser el punto bisagra para que inicien el resto de las actividades de las bandas. a las 5 de la tarde recién tuvimos la grata sorpresa de que va a tocar una banda de rock celta. Son muy buenos. Que hablábamos de los duendes, vienen los celtas, que también tienen una larga tradición duendística. Exactamente, así que bueno, viene bárbaro. Y un dato no menor, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, tenemos la inauguración de la plaza integradora o inclusiva también conocida del Bolsón. Va a ser esto en el predio de Casa del Sol, queda en calle Saavedra y Dorrego, se va a hacer la inauguración formal. Y bueno, los ¿y va a tener algún nombre especial la plaza? Por ahora no. En realidad calculo que lo tendrá que ver la gente del Consejo Local de Discapacidad y lo tendrán que poner los chicos. Claro. La plaza de los chicos. Esa se me había ocurrido, ¿no? Como armar alguna especie de propuesta donde todos los niños y las niñas digan, bueno, nos gustaría que se llame de tal manera, ¿no? Exactamente, así es. Así que seguramente esto se propondrá en los próximos días y bueno, esperemos que pueda concurrir la mayor cantidad de gente posible para que se conozca primero el trabajo que se viene haciendo de fondo y segundo, a los chicos que conozcan un nuevo espacio para ellos. Y decíamos nosotros cuando leíamos el cronograma de actividades que nos habían facilitado que después la tenemos que cuidar entre todos y todas, ¿no es cierto? Porque las cosas públicas son de todos y de todas y entonces todos y todas tenemos que tener cuidado para que dure para siempre. Bien, en ese punto vamos a hacer un pequeño alto y bueno, lamentablemente ya uno de los juegos ha sufrido una ruptura y bueno, apelamos a la buena voluntad y a la conciencia de toda la sociedad para que nos pueda dar una mano y se sientan que son parte de este proyecto, que es un proyecto de todos. Bueno, qué lástima, ¿no? Ya empezamos mal, pero bueno, siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar, aparte tenemos una sociedad muy reflexiva, ¿sí? Así que entendemos que vamos a arrancar bien. Me gusta tu optimismo. Así que bueno, le vamos a pasar el micrófono a Heraldo para que hable un poquitito de fútbol callejero. Dale, pasale porque justo la otra vez también hablábamos con Heraldo sobre un torneo internacional que fueron los chicos y las chicas también de acá de Bolsón. Exacto, venimos desde hace una semana que llegamos del encuentro latinoamericano de fútbol callejero que se desarrolló en Montevideo, Uruguay. Ajá. Con participación de diversos países de Latinoamérica. Nosotros, junto con la gente de Crearte, llevamos un equipo plenamente inclusivo, con personas incluso con dificultades. Nuestra idea era participar, no netamente lo competitivo, y realmente nos fue muy bien en lo deportivo. Y trajimos la copa más importante que para nosotros, que era uno de los valores, que era la solidaridad. Por puntaje, la gente de Crearte, junto con nosotros, nos trajimos esa copa. Muy interesante, una movida muy espectacular. La metodología de fútbol callejero en algunos países resulta muy importante como metodología para resolver conflictos, para pacificar, para trabajar aspectos que hacen a la cuestión de géneros. Contanos un poquito los detalles de cómo esas diferencias que decían recién sobre el fútbol que uno está acostumbrado a jugar, ¿no? Hay dos principios básicos. Uno es que no tienen árbitro, sí hay un mediador social. Ajá. Y el segundo es que es mixto, participan las mujeres. Bien. Y consta básicamente de tres tiempos. El primer tiempo es en el cual los dos equipos establecen las reglas ellos mismos. Ellos mismos, bueno, se puede hacer esto. El mediador tiene una planilla en la cual va anotando las reglas que de común acuerdo establecen. Ajá. Ambos equipos. Ajá. Puede ser de las reglas técnicas a las del comportamiento. Ellos establecen, todas pueden ser recreadas, todos pueden ser... Todo vale, exacto, en el sentido de lo que ellos propongan. Exacto. Tienen que ser concretas y posibles de ser analizar posteriormente. Claro, que es interesante porque están como ejercitando la forma de que después no transgredan una norma porque ellos mismos son los que la idearon y la propusieron. Exactamente. Después está el espacio en el que juegan el partido y el tercer tiempo, donde el mediador tiene una participación activa que tiene que ver con analizar junto con ellos lo que ha ocurrido. Lo que pasó. Exacto. Claro. Y tienen... hay cuatro valores que se ponen en juego y un valor deportivo. El equipo que gana tiene un puntaje por el valor deportivo, por el resultado, ¿no? Pero sí, puede ocurrir que ese equipo no gane el encuentro. Claro, por el otro puntaje que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, la solidaridad. Uno de los valores es el compromiso que establecieron con las reglas. Cumplidos. El segundo es el compañerismo, que tiene que ver con el comportamiento que tienen dentro del mismo equipo. Sí. El tercer punto tiene que ver con la solidaridad, que es cómo se relacionó un equipo respecto al otro, si favoreció, si no favoreció la práctica, y cuál fue el trato al momento de haber alguna dificultad, algún conflicto. Y el cuarto valor que se pone en juego es el de participación, que tiene que ver con qué accionar tuvieron todos los chicos que participan en los tres momentos, cuál fue su participación. Por supuesto que a nivel latinoamericanos estas discusiones fueron más intensas porque cada equipo representa un país y en definitiva la puja es mayor. Sí. Pero me llamó la atención el desarrollo de los chicos, realmente cómo la metodología la tienen incorporada, el respeto hacia el otro y cómo analizan de manera consciente lo que ha ocurrido y cómo incluso ceden puntos. Reconociendo que algunos de los valores ellos no lo han podido desarrollar en ese momento, pero que van a hacer el esfuerzo para al otro partido siguiente. Claro, que es lo interesante de esta metodología, ¿no? De la posibilidad de que cada situación es nueva y empieza de vuelta, ¿no? Y el respeto del proceso de parte de los promotores y los mediadores, porque en realidad en ningún momento el mediador baja línea. Claro, no es un referí de un árbitro. Pero lo que determinan son ellos, no arbitra. Entonces, los que van construyendo el proceso y van mejorando en la práctica son ellos mismos. Eso resulta muy interesante. Qué interesante eso para difundirlo cada vez más, se me ocurre, ¿no? En las escuelas, ¿no? Que a veces siempre es todo tan competitivo desde, bueno, uno gana y todo el resto pierde. Exacto. Iniciamos hace 2 años en el barrio Los Hornos, con chicos de ese barrio, de Barrucina, Loma del Medio y Primavera, que es el grupo que más desarrollo tiene, y 2 de esos chicos fueron a Uruguay con nosotros. Y después iniciamos este año en la Escuela Hogar, en la Escuela 271, en la Hogar, en la 271, en la 139, y ahora se inició en la Escuela 103 de Mallín. La idea es ver las posibilidades para poder acceder a otros espacios, porque sí tenemos requerimiento realizarlo en escuela secundaria. Lago Pueblo lo ha pedido, la otra escuela de Mallín también, y habíamos iniciado hace un tiempo atrás con Foyel, Villegas y El Manso, que momentáneamente está suspendido por una cuestión de derogación del traslado de sostener el proyecto de parte de la provincia. Claro, pero bueno, la gente de Asociación Crearte, que son los referentes patagónicos de la metodología, nos han dado y nos siguen dando una mano importante. Son los que están hoy acá presentes con sus chicos también. Y que tienen una murguita de aquellas, ¿no? Exacto. De ellos aprendimos un montón y se han formado personas acá del Bolsón con la metodología. Y bueno, queremos también a nivel latinoamericano continuar con la presencia. El año que viene estamos invitados especialmente en Ecuador, Guayaquil. Más lejos ya. Más lejos. Que va a haber que ayudar ahí a que puedan viajar. Y bueno, veremos de poder llevar nuestros chicos también a esa experiencia, que para ellos fue impresionante. Si para los adultos que fuimos nos impactó notablemente, usted no se imagina lo que fue para nuestros chicos y para los chicos de Crearte haber participado de ese encuentro con cerca de 300 chicos. Eran de toda América. De toda América. Y con experiencias disímiles, pero algunos muy, muy fuertes, usando la metodología como método de pacificación de conflictos muy, muy duros. Y es una forma que te sirve después para aplicarla en cualquier otra cosa, ¿no? Una vez que está interiorizada. Exactamente. Así que, bueno, queremos la experiencia aún difundirla aún más. Así que acercarse hoy para ver cómo es en concreto esa forma de fútbol callejero. Exactamente. Bueno, y el cierre de todas estas cosas tan lindas con música, murgas, también va a haber, me contabas temprano, la posibilidad de subir el que saque fotos. Exactamente. Para compartir después en un blog. Exactamente, se va a filmar, pero además todo aquel que saque foto, si lo quiere subir al correo personal mío, que es aitue@elbolson.com, vamos a armar un álbum, porque resulta interesante, cada persona tiene una mirada distinta al momento de sacar una foto, y la recopilación de eso va a ser importante. porque cada uno tiene detrás de una cámara y hay ojos y cabezas y sentimientos que los trasladan a una fotografía. Entonces eso va a ser importante al momento de tenerlo y compartirlo. Bueno, y el cierre espectacular con unos seres fantásticos. Exacto. Este año empezó a funcionar a partir de agosto un centro de actividad infantil, es el primero en el Bolsón, en la Escuela 271, donde los chicos realizan tres talleres: pileta y montañismo, construcción de muñecos gigantes y fútbol callejero. Ese muñeco que está en la puerta de la escuela hecho con botellas de plástico y que cada tanto yo lo veo cuando paso va cambiando. De repente tiene anteojo, de repente tiene pelo, de repente tiene otra cosa. ¿Es también fruto de ese taller? No, fue antes. Los chicos, y quizás disparador de lo que surgió posteriormente, los chicos votaron entre toda la escuela qué talleres querían realizar y se eligieron estos tres. Pero igualmente, además de estos tres, hacen radio, hacen ajedrez, hacen video, es decir, hay otras manifestaciones. Y para cerrar hoy están la presentación de seis dragones gigantes. ¡Wow! Que fueron construidos. Cada uno representa un aspecto: la naturaleza, el fuego, el aire, el agua, y hay uno de los deseos. ¡Qué lindo! Y bueno, la construcción de los chicos, y creo que es un buen cierre junto con las murgas y la música celta, como cerrar una jornada nueva festiva. Festiva y de reflexión para los adultos. Exacto, exacto. Así bueno, que todo el que quiera participar y a último momento decir yo quiero hacer tal actividad, bienvenido. No es que está el cerrado sino que el que quiera ir a cantar, a decir un poema o a contar algo, le ocurra. Recién se sumaron unos chicos que van a hacer skate y el año pasado unos abuelos que hicieron tejo. Así, cualquier persona bienvenida, porque esto es una construcción colectiva. Sí, me encantó lo que estuvieron contando de esta forma concreta de ejercitar la democracia. Exacto. ¿No? Exacto. No es de palabras, sino es bueno, quieren hacer, cómo lo van a hacer, y el compromiso que eso después les trae a los niños y a las niñas para poder lograrlo. Exacto. Bueno, les damos entonces el mejor deseo para que salga todo lindo, a cuidar la plaza, a los adultos, los jóvenes, las jóvenes y todo lo que a veces quieren hacer lo chistoso. Bueno, atente ahí con esa plaza nueva, a cuidarla, y todo el mundo invitado entonces a participar en la plaza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por todo lo que hacen. Y bueno, me encantaría que el taller de radio, desde ya, cuando quieran venir a hacer un espacio en la hora del recreo, combinamos y le damos para adelante poquito, porque para ahí me sacan a mí el lugar, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Ahí estaba la gente entonces que está organizando, la gente del Consejo de la Protección Integral y la gente del ETAP y un montón de gente que así nadie sabe su nombre y trabaja para que los adultos y las adultas tratemos mejor. Todos lo podemos hacer, todos nos mandamos una macanita, todos hemos hecho así algo que después nos arrepentimos, y hoy es día de fiesta, Y a nosotros me parece que ya se nos terminaron todas las porciones de torta. Nos comimos todo. Me hace enseña acá la producción. Ah, nos piden espacio. ¿Tenemos todavía un tiempito, Ezequiel? Sí. Bueno, adelante. Venga para acá. Ahí se viene acercando. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quiere decirnos, aclararnos? Porque siempre tenemos confusiones acá, que entre el balmago que piensan que es Fernando, la brujita la confunden con la psicomotricista Mónica Orgueira, qué sé yo. Sí, hay unas confusiones varias, pero bueno, la vida es así, ¿no? Tiene dos caras siempre a la misma moneda. Ajá. Sí, hoy vengo en representación de la psicomotricista Mónica. Sí, bueno. Nuestra asesora psicológica, sí, que a veces no cumplimos con todas las premisas, pero bueno, vamos tratando de mejorar. Bien. Quería aprovechar aunque sea unos minutitos y me interesó mucho el tema que están tratando acerca de los chirlos y todos estos temas. Y bueno, traer un poquito una mirada desde la psicomotricidad y recordar un poquito cómo sucede un poco en el niño que va construyendo esa identidad de sí, esa conciencia de sí. Es a través de todos los intercambios que tiene con los adultos que están con él, ¿no? Cuando lo miman, lo llevan a UPA, si es bebé lo trasladan en brazos. y todos los intercambios con el adulto son los que van formando en el pequeño esa construcción de su cuerpo y de sí mismo también. Y entonces, si son placenteros, van a permitirle a cada niño ir generando como sus primeras imágenes interiores. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando un bebé es pequeño y la mamá se tiene que alejar un tiempo, él recurre a todos esos contactos tan amorosos que tuvo para armar como unas pequeñas imágenes dentro. Es un poco difícil de explicarlo, pero, bueno, sí, pero es como tener a su mamá dentro, ¿no? Se va metiendo su mamá dentro y ahí puede sostener ahí ese como rato que la mamá no está. En su memoria, exacto. Para hacerla así, claro, simple. Exacto. Y eso, por ahí sin darnos cuenta, es lo que va después evolucionando en el pensamiento. Esas primeras imágenes van a convertirse después en las representaciones mentales que le permiten al niño más tarde comenzar los aprendizajes escolares, etcétera. O con sea éxito, que hasta ahí, también, claro. Exacto, si no, hasta ahí influye todos los intercambios con los adultos, que por ahí uno no se da cuenta cómo, de qué manera estamos. Influye, cada cosita, cada detallecito, cosa que uno por ahí, como charlábamos hace un rato con la gente de que está organizando este festival, de que a veces uno no se cuestiona, hace algo mal, y lo importante por lo menos tratar después de remediarlo. Claro, sí, sí. O bueno, ir tomando conciencia de hasta dónde tiene el alcance de cosas que por ahí uno no se da cuenta. Y bueno, en mi caso, por estar especializándome en esos temas, uno sabe que las pequeñas cosas hasta desde bebé van a estar influenciando después al niño de 7, 8, 9, 10 años y más, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando esos intercambios o esas relaciones con el adulto le provocan al niño sufrimientos, angustias? No le permiten al niño armarse esas imágenes o esas, sí, como imágenes podríamos decir, como dijimos antes, ¿no? Entonces el niño queda en un vacío, es una angustia por angustia misma que está dentro del niño y él no sabe cómo manejar, claro, eso. ¿Qué le pasa? Claro, porque no tiene la distancia nuestra de poder pensar y decir, ah, bueno, hoy me pasó esto malo, pero bueno, debe ser porque... Que algunos tampoco la tenemos, así, ¿no? A veces, ta, ta, ta. Los adultos. Sí, pero bueno, uno como adulto tiene la posibilidad de tomar distancia, pensar un poco una situación y de esa manera afloja la angustia. Pero el pequeño no tiene esa posibilidad y cuando los registros son de sufrimientos y de angustia, se anula totalmente esas imágenes internas y le generan un vacío y una angustia que no logra... ponerla donde, ¿no? Y entonces después el mismo niño también recurre a los empujones. Claro, y se enferma golpes, seguramente. No encuentra por dónde sacar todo eso que está dentro y no entiende, ¿no? En esa construcción ya no es una construcción sana, claro, sino que, bueno, le puede pasar algún tipo de trastorno psicológico. Sí, sí, sí, sí, sí. Desde lo emocional. Sí, sí. Y también más tarde en los aprendizajes escolares, o sea, es todo un circuito que va todo unido, ¿no? Un círculo vicioso. Sí, algo así podríamos decir. Vamos a ver entonces de que ese círculo se transforme en virtuoso. Claro. Y si algo se daña, poder repararlo. Sí, totalmente. Porque el niño pequeño justamente la herramienta que utiliza es la imitación, ¿no? Nosotros los vemos todo el tiempo en las casas, ¿no? Y por la ternura que nos despierta encontrarlo haciendo unos gestos los mismos de como la mamá lavó los platos o como el papá arregló una silla. Y asimismo, las otras actitudes malas que nosotros podemos tener y no también las van a imitar. También el niño las coloca dentro suyo y entonces tenemos que intentar nuestra autoeducación, ¿no? Nos traen ese desafío de nosotros ver qué le voy a mostrar al otro y convertirnos en buenos modelos para el pequeño, ¿no? Y entonces, bueno, ahí va nuestro gran trabajo de ser adultos dignos de ser imitados. ¡Ay! Usted sí, como bueno, decía, nos traen unas tareas trabajar, tan difíciles. Pero es difícil, hay que intentarlo. Nada es fácil, pero nada es fácil. Si no es un poco difícil y no ponemos esfuerzo, no pasa nada. Bueno, hay que trabajar un poco. Y cierro con una frase muy bonita que dice, solo lo que en mí se transforma, sana, nutre y libera al niño. Gracias. Y bueno, yo que no puedo agregar nada. Vamos a decir entonces, hasta el sábado que viene, a invitar a toda la gente que se acerque a la Plaza Pagana a festejar, a pensar el segundo gran festival del encuentro, Derecho a Ejercer Derechos. Y como nos decía recién la psicomotricista Mónica Orgueira, estemos atentos y brindemos el mayor afecto, el mayor cariño, el mejor ejemplo en cada segundo de cada minuto de cada hora, y mucho mimito, mucho abracito, mucho cariñito, y a disfrutar este día espectacular, a los lagos, a los ríos, y a cuidar el agua, que ya sabemos vale más que todo el oro. Y todo toma...